sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bambina bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te. Buenas tardes, bienvenidos a todos los oyentes a esta vuestra querida radio, Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y bienvenidos, como no, a Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro. Intentaré durante esta hora que pasemos juntos una velada romántica, que nos olvidemos un poquito de aquellos problemas. Siempre comienzo diciendo lo mismo. Espero que lo logremos y que no nos dejemos llevar por esa música que te va a acompañar durante este tiempo, este momento. Música creo que nos proveerá de recuerdos, a veces recuerdos tristes, a veces recuerdos felices. Procuraré que sean más los felices que los tristes y procuraré que pases eso, una velada muy romántica. Para ello te pondré las canciones que creo que son las más adecuadas y, como no, te leeré poesías y textos de amor y desamor, de la pasión, de aquello que, bueno, que amigos de esta radio, amigos de este programa y muchos amigos de internet que nos escuchan a través de esa red de redes, pues comparten con todo. Vamos a iniciar ya esta andadura musical con el nuevo disco de India Martínez y esa canción que se titula Aléjate de mí. Aléjate de mí, hazlo pronto antes de que te mienta. Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vaya, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descansa. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Y aléjate de mi amor, ya sé que aún estás a tiempo. No sé quién en verdad parezco y perdón, no soy quien cree, yo no. El cielo, si aún no ves lo que es amor, si quieres tú correr el riesgo, verás que ser realmente bueno en engañar y hacer sufrir a quien más quiero, a quien más quiero. De mí, pues tú bien sabes que no te merezco. Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Entiende que aunque pida que te vaya, no quiero perderte. La luz ya no alcanza. No quieras caminar sobre el dolor, descalza. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. hace tiempo. No sé quién en verdad parezco y perdón, no soy quien crees. Yo no caí en esa ilusión, no me lo que es amor. Si quieres no correr el riesgo, verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir, hacer llorar. Aquí más quiero. Bueno, pues la verdad que impresionante esa voz de India Martínez y la canción Aléjate de mí. Bueno, pues no te alejes ahora porque vamos a seguir con esta música. Recordar esta canción de Doris Day, Chess Será, Será. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. Será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be when I grew up and fell in love. I asked my lover what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Guess what my lover said. The future's not ours to see. Que será, será. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? I tell them, wait and see. Que será, será. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué será? Bueno, pues ahora que estamos en otoño, somos al fin y al cabo, como decía el poeta, hojas que lleva el viento. No sabemos qué será, no sabemos qué sucederá. Pero bueno, mientras nos dejemos mecer con ese viento y que sea bueno, pues creo que al final esa esperanza de que todo mejore, creo que llegará. Bueno, y este Te Quiero, tan bonita canción de Adamo, vamos a oírla. La luna que ilumina tu silueta al caminar, con paso de bailarina, tú la sigues sin mirar. Quiero que vengas cariñosa y me abraces al llegar. Cuando te sientes tan dichosa y te ríes al besar. Quiero

de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos, ese dulce sufrimiento que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. A continuación, leeré la poesía titulada Beso desamparado, autor Miguel Priegel. Todo está en orden, donde tormenta calla este azar. Estas palabras sin sentido, que nadie ha pedido, que nadie ha perdido, sin reclamo ni dolor. Dulce manera de morir y paloma, junto al adiós, de bruma y pluma. ¿O era ángel la palabra y no ave? ¿Dónde nievan tus versos esta primavera? ¿Dónde tirita el beso desamparado que no sabe llorar de tan ayer su inmensidad? Dame el último aliento y espera, dame lo que no tengas y no olvides. Escucha el llanto lejano tras el ocaso e imagina que es risa el río y no nieve derramada en llanto de sol. Bueno, pues gracias a Miguel Priegel por compartir con nosotros este beso desamparado. Vámonos con esa música italiana, esa música romántica, en este caso de Santo California, este tornero. E tu che asciughi quella lacrima, tornerò. Com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò, com'è possibile restare senza te? Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

son lo mismo. Pero es que entre tú y yo hay un abismo. Creo que tu amor y el mío no se llevan bien. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser hecho después quien tenga que decir. Qué lástima, qué lástima, se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más y hoy no nos queda más. Vamos a oír una canción que se llama Memory, Barbara Streisand, y que habremos oído en más de una ocasión. Y sabéis que me gusta contaros lo que nos va a decir en ella. Esta canción, Memoria, quizás echa muy de menos momentos vividos. Y dice así: A medianoche no hay ningún sonido en la calle. La luna ha perdido su memoria, está como sonriendo sola. En el farol, las hojas marchitas están junto a mis pies y el viento empieza a moverlas. Memoria, sola, a la luz de la luna, puedo soñar con mi pasado. Antes la vida era hermosa. Recuerdo el tiempo cuando sabía lo que era la felicidad. Deja que mi memoria viva una vez más. Cada farol de la calle parece dar una advertencia fatídica. Suena un murmullo y esa lámpara de la calle relampaguea. Muy pronto se hará de mañana. Tengo que esperar el amanecer, tengo que pensar en una nueva vida y no tengo que rendirme. Cuando esta madrugada se acerca, esta noche será un recuerdo más y luego un nuevo día comenzará. Se acabaron los días de fumar, el cortejo de todas las noches y al final aparece y huele a la mañana. Las luces se apagan, otra noche se acaba y otro día amanece. Tócame, es tan fácil dejarme. Estoy aquí sola con mi recuerdo de mis días de luz, de mis días de sol. Si tú me llamaras, entenderías lo que es la felicidad. Mira, ya ha comenzado un nuevo día. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, con esa letra tan bonita, de Memoria, de Barbara Streisand. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her mare? dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to paint a fatalistic warning. Someone mutters and the street lamp sputters, and soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. A street lamp dies, another night is over, another day. De diferente forma cuando se conoce, ¿verdad?, lo que nos está diciendo en esa letra tan importante, la memoria, que a veces esos recuerdos que, bueno, no dejan de ser una losa en algunas ocasiones, también tienes que afrontar el resto de tu vida con una esperanza que espero que te sirva para mantenerte con la suficiente felicidad para que no te encuentres tristes. Bueno, pues vamos a oír a Amaral y esta canción, Enamorada. El calor de los rayos del sol. Como bañarse desnuda en el agua salada. Como el sabor a helado. Café y tostadas, como alcanzar un tren que se escapa. Estaba enamorada, como una niña encapuchada, como un domingo en la cama toda la mañana. Escondidas palabras prohibidas, como bucear entre peces de colores, como la luz de las velas temblando, como una orquesta de cuerdas sonando. Estaba

la voglia di parlarle che mi ha preso. È stato come un fuoco che si è acceso. Signora mia, non riuscirei a dormire se lei mi mandasse via. Lo so che non è l'ora, ma io devo dirle che negli occhi miei sapesse quante volte si è fermata e nei miei sogni la vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella sua finestra chiusa, immaginavo tutto, ma non mi chieda cosa. Perché arrossisce? In fondo son venuto per scambiare due parole. Se è troppo, non mi dia più confidenza. Però mi dia almeno una speranza. Signora mia, io abito di fronte nella stessa casa sua. Adesso me ne vado, ma io devo dirle che, signora mia, sapessi ti ho sognata e nei miei sogni ti vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Sogni ti vedevo addormentata. Di notte io guardavo nella tua finestra chiusa, immaginavo tutto, non domandarmi cosa. Poema que voy a leer ahora a continuación se titula Olvidados. Autor José Antonio Navarro. El reloj no marcaba el tiempo vivido, las manillas seguían una tras otra, al son del tic-tac sin final. Las 11, las 12, y así sin parar, sonaba en el espacio una música sin notas. Sonaba el viento sin silbido. Llegó y cuando estaba justo detrás, me tembló el corazón. Miedo y nada más. No sabía qué decir para la otra. No atisbé adivinar ese momento seguido. La mentira de un amor con final. El interés de una mentira en su totalidad. Por saberme no querido, por saberme perseguido, por el triste final de una vida ya muy rota, muy escrita en el libro de la fatalidad, donde ella manda que yo muera y que ella sea víctima al final. Sin epílogo, sin nada que cambiar. Nunca me ha querido, nunca he existido. Y eso es la puñetera realidad. Bueno, pues espero que hayas pasado una tarde muy romántica aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio, y que, bueno, pues nos haya servido para, como en muchas ocasiones digo, pensar un poco más en el corazón y olvidarnos de lo cotidiano. Así que me voy a despedir ya de ti con esta bella canción que se titula Morir al lado de mi amor, y ese que está cantando Demi Russo. Esperar que cada día seas más feliz, porque tú te lo mereces, piénsalo. Debes ser la protagonista o el protagonista de tu vida. No dejes que los demás lo sean por ti. Así que triunfa en tu propia vida. Y recuerda, te espero aquí el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Insistiré a Dios sin miedo.